Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En épocas de amenaza como la que vivimos, haríamos bien en atarnos las manos y la lengua. Las manos para evitar ese anticuado gesto que no solo transmite una supuesta confianza, sino los bichos, y la lengua para evitar alumbrar o transmitir rumores que acaban por dañarnos a nosotros mismos. Los virus se transmiten rápidamente, los rumores mucho más. Literalmente no terminaba aún el doctor José Ángel Córdoba, secretario de Salud, de informar en el programa de López Dóriga acerca de la epidemia de influenza que obligó a suspender las clases en las escuelas del Distrito Federal y el Estado de México, cuando ya dos personas me habían llamado, una para comentarme el segmento de la población que estaría más expuesto y la otra para preguntarme si era verdad, si yo sabía algo de lo que no se dice en la tele, que no se publica, acerca de por qué no hay vacunas. Obviamente atajé a la primera diciéndole que me estaba enterando en ese momento de lo que debía enterarme, que luego le hablaba. Y a la segunda le pedí lo más cordialmente que pude que en un caso tan serio como este recordara la madurez con la que nos hemos conducido antes en circunstancias mucho más difíciles. Aunque ahora no se conoce el virus que ha causado la emergencia, sí se conocen los medios para combatirla y lo que debemos hacer para protegernos al máximo. Desgraciadamente, la experiencia mundial en materia de epidemias es muy grande, pero afortunadamente algo positivo nos han enseñado. Los rumores, mire usted, se transmiten porque hay gente dispuesta a creerlos. Debe existir en la sociedad un caldo de cultivo a propósito para que se difundan. Borges dice en alguna parte, era un hombre al cual le había tocado nacer en una época particularmente difícil, como a todos. Eso para mí es cierto solo en parte. Creo que en México esta época es particularmente difícil porque se nos han juntado la violencia, la crisis económica y ahora la epidemia. Esto necesariamente nos convierte en magníficos receptores y transmisores de rumores. Somos humanos. Nos gusta parecer más enterados que los demás y asustarlos. William Manchester relata en su maravillosa Historia Moderna de los Estados Unidos, Gloria y Ensueño, los rumores que corrieron durante las vísperas de la Segunda Guerra sobre el bombardeo de Nueva York y el avistamiento de submarinos nazis en las costas norteamericanas. Bueno, un caso clásico fue la transmisión radial de Orson Welles sobre la Guerra de los Mundos, que por una serie de circunstancias fortuitas fue tomado por un reportaje en vivo sobre hechos verídicos que ocurrían en ese momento y provocó un oleaje de pánico durante algunas horas en los Estados Unidos. En esta ocasión tendríamos que confiar en las autoridades y en los medios, amarrar nuestra lengua, atajar en vez de difundir rumores. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú lo crees? ¿Por qué? Son excelentes preguntas para desinflar a aquellos que aún sin afán de notoriedad ni gana de daño, solo porque así somos, nos cuentan historias que dicen, les contó su muchacha el lunes que volvió de su pueblo acerca de lo que verdaderamente está pasando allá. En cuanto al saludo de mano, hombre, ya va siendo hora de que olvidemos esa muestra de desconfianza, más que de confianza, que hace viajar a los bichos de persona en persona en clase ejecutiva. Se dice que nació en épocas de capa y espada, cuando los caballeros, al dar la mano, se aseguraban de que el otro la tuviera ocupada y no dejara de ser caballero desenfundando su arma. Hoy puede ser un gran día y mañana también.